este minuto les invitamos a sintonizar la paz de cualquier frente. Cambie de frecuencia si usted puede. Este es un programa dedicado a la vida, a los sueños, por encima de todo, sobre todas las penas, como el fuego. Porque sí, por la paz. Ya sabes lo que es ganarse la vida. Programa realizado por la agencia de noticias Media Medio y producido y conducido por Ricardo Fletcher. Cultura para la paz y derechos humanos pareciera ser tan grande como una actividad de una facultad de ciencias sociales en alguna universidad, en una gran capital, como una cátedra inmensa que solo puede ser entregada por docentes calificadísimos y por grandes invitados con muchas medallas y cartones colgando en su espalda y en su pecho. Pero también puede ser una cátedra, puede ser una actividad de usted, una actividad de ella, de él, una actividad nuestra, una actividad de la comunidad, donde se pueden abordar todos los aspectos relevantes a la paz y los derechos humanos, tantos los llamados de primera y segunda categoría, desde una mirada diversa, desde una mirada de base, de una mirada nuestra, donde los currículum se conviertan en ridículum, en donde las facultades estén en cada esquina, en cada rincón, en su patio, en su jardín, en un paradero de una micro, donde los que dicten estas asignaturas sean los que trabajan día a día, los que sufren minuto a minuto, los que crecen segundo a segundo y los que ya van desapareciendo décima por décima. Donde los elementos conceptuales y teóricos sean lo que la vida y la experiencia nos ha entregado, con el objetivo de promover realmente una cultura de los derechos humanos para el ejercicio de la ciudadanía y la construcción de la paz. Si la educación en derechos humanos es un proceso en el que se intenta transmitir los valores de la paz, del respeto a los derechos humanos, con la intención de construir ciudadanos libres, conocedores de cuáles son sus derechos y respetuosos con los demás, es importante entonces que este desarrollo sea realizado por personas que están caminando día a día con los otros. Y digo caminando con los otros en el sentido de miran hacia el lado. ¿Cómo exigir a los otros sin romper el espacio del otro? ¿Cómo hacer que sus derechos sean exigibles frente a las autoridades y frente a otro ser humano? Hay muchas ONGs gigantes que trabajan desde hace mucho tiempo para intentar que la educación en derechos humanos sea un elemento fundamental del sistema educativo. Y no lo han logrado. Y muchos nos preguntamos, ¿por qué no lo han logrado? ¿Será porque presentan la educación en derechos humanos como algo inalcanzable? ¿O será porque lo presentan como una información sobre instrumentos internacionales de derechos humanos, cuando el objetivo en realidad, más allá de conocer o de dar a conocer a las personas las normas legales que existen, su contenido y su categoría jurídica, que son importantes por supuesto, es compartir los conocimientos, es compartir las experiencias, es retroalimentarse para poder en algún momento cambiar de actitud y comportamiento en todos nosotros y que nosotros tengamos nuevas actitudes que permitan pasar a una acción. Pero ¿cómo logramos esto? Si somos tan extraños, o si son tan extraños, ¿cómo estas grandes ONGs o estos grandes instrumentos educacionales o estas grandes instituciones que son facultades por lo general, que no tenemos nada en contra de que se realice, sin embargo, cómo logramos que ellos estén en la calle, estén caminando con otro ser humano y junto a ese ser humano vayan cambiando de actitud y comportamiento? No hay receta, no existe, pero se puede pasar a una acción si no conocemos o si desconocemos, o más aún, si no nos representamos en el cotidiano de un ser humano común y corriente. Asustarnos con la verdad y para no quedar mal. desesperan mientras cuentan cuerpos como números vacíos, intentando encontrarle el sentido. Y cómo es que nadie ve lo que viene. Mi vida no es y muerte no es. Contradicción en la que la racionalidad de la que hacemos gala y que a lo largo de la historia nos ha llevado a la actual civilización está paradójicamente ausente en las soluciones que damos a los vitales y cruciales problemas del presente. Este mundo se ha desarrollado científicamente y seguramente puede dar satisfacción a muchas necesidades elementales, como a las superfluas del hombre. Pero sucede que hay solo una minoría de estados que se benefician de esto. Por otro lado, ese desarrollo se ha aplicado a la producción de ingenios destructivos, cuya capacidad desborda toda imaginación y amenaza la existencia misma de la humanidad. Corto y tan incierto es el resto. Estás pagando pecados. Al mismo tiempo, y a pesar de que tenemos los medios necesarios para la solución, el hambre, la incultura, la miseria, la opresión, el subdesarrollo, la violación de los derechos humanos, en suma, todo esto continúa siendo una realidad trágica, día a día, metro a metro, centímetro a centímetro, por cada una de las calles del mundo. Por cada una de las esquinas se ve abocada la muerte. Por cada uno de los balcones, la miseria y la opresión, sin esperanza de solución, como no sea a través del conflicto y de la rebelión, y con ello poniendo en peligro la paz. Te encontré en cierta vereda, gastado tardío. Lo irracional está así, en las soluciones que ofrecen los estados desarrollados e incluso los en vía de desarrollo, que no son otra que una desaforada carrera de armamentos que consume importantes recursos materiales y humanos, que reenvía cualquier solución a su utilización, con una evidente explotación política y económica que lo único que hace es aumentar las diferencias entre los pobres y los ricos, acrecentando la magnitud y gravedad de los problemas y acrecentando cualquier conflicto que pudiese existir y las tensiones. Lo paradójico y aún más irracional es, en definitiva, que se apuesta por una solución que, en el mejor de los casos, pasa por la condena a la miseria, a la opresión y a la muerte de una parte sustancial de la población, del pueblo, de ese pueblo pobre. Y en el peor de los casos, pasa por la destrucción, por la aniquilación, y finalmente pasará por la destrucción de nuestra humanidad. Pero somos tan egoístas, nuestra ceguera es tan grande, que nos impide ver más allá del día a día. Esto sin contar los argumentos morales y éticos subyacentes en el problema que en ningún caso podemos obviar. Guardar los tesoros. deja el alma las puras visiones de nuestra soledad. Entre los robles y cedros tardíos, los vientos han de pasar. Historias de fuentes y nidos que nunca ya estarán. Árbol que has de guardar los tesoros, luces de la inmensidad. En estos momentos la vida humana es destruida a mucho mayor escala que inclusive que por las guerras, por la pobreza, el hambre, la enfermedad, la opresión y las privaciones de todo tipo que por el uso directo de las armas. Estas consideraciones ponen de manifiesto la complejidad existente entre todas las esferas de la actividad humana y, en consecuencia, la íntima relación existente entre los distintos problemas derivados del rearme, porque no existe el desarme, sino que es el rearme, de la opresión y del subdesarrollo, y apuntan a una cuestión de carácter global, que es la que está en el fondo del tema, esto de la paz y los derechos humanos. Ya sabes lo que es ganarse la vida, niño de cualquier avenida latinoamericana. El hecho decisivo de que los problemas de la guerra, del rearme, de la opresión y del subdesarrollo, es decir, de la paz, se inscriben en el problema general de la necesaria reestructuración del orden internacional, según muchos. Y en muchos casos, del orden interno de un país, de un Estado, hasta ahora imperantes y que solo pueden solucionarse, por lo tanto, si se abordan desde una perspectiva global, que tome como base no solo el respeto y la protección de todos los derechos humanos, sino que exige importantes cambios en los modos de conducta e inclusive en los instrumentos de gestión, de forma que se pueda llegar al desarrollo de cooperación, de coordinación, beneficiosa para todos y todas. De esta forma, quizás podamos avanzar hacia un posible desarme y un desarrollo. Pero además exige, y por sobre todas las cosas, que cuanto esto esté en la base de la solución de muchos de nuestros problemas, la implementación del respeto, la protección, la aceptación del otro y de la otra en el mundo debe ser no solo a nivel interno, sino que a nivel cercano, a nivel lejano, a nivel planetario. Sueños en el teatro donde ensayan escenas nucleares. Eres presa fácil. La cuestión que está en juego es la paz mundial. La humanidad quiere sobrevivir y por supuesto que tiene la obligación moral de hacerlo. Esto suscita no solo las tradicionales y hoy dramáticas cuestiones de la paz y la guerra, sino también la de cómo vencer el subdesarrollo y hacer efectivos los derechos humanos, de manera que el hombre pueda realizarse realmente, que es donde reside verdaderamente la paz. Y en esto debo señalar un informe, que es la Comisión Brandt. Dice: la historia nos ha enseñado que las guerras producen hambre, pero somos menos conscientes del hecho de que la pobreza en masa puede llevar a la guerra o resultar en el caos. Mientras predomine el hambre, no podrá prevalecer la paz. El que quiere prescribir la guerra también tendrá que desterrar la pobreza en masa. Que abrirá la pena y puedo imaginar despierta. Tu mundo. Si consideramos lo anterior, nos situamos entonces en una línea que inspira nuestro trabajo, nuestra mirada. Quizás es el punto de partida de que tradicionalmente los conceptos de paz y derechos humanos no tienen, porque han estado separados y han evolucionado hasta fecha reciente prácticamente sin contacto entre ellos, como si se tratara de dos mundos distintos. La paz se presentaba como una noción y una realidad que, salvo atisbos aislados, poco o nada tenía que ver con los derechos humanos. Hoy, sin embargo, para la paz y los derechos humanos se ha puesto de manifiesto que la realidad es totalmente distinta. Los conceptos de paz y derechos humanos aparecen como uno solo, como inseparable, como un todo indivisible. Solo aceptando este hecho, con todas sus consecuencias, podrá nuestro mundo y la humanidad superar la trágica situación en que se encuentra y avanzar en la solución de nuestros graves problemas, que amenazan, de todas maneras, la existencia misma de la humanidad. Debemos mirar más allá entonces. Yo no sé si necesitamos estudiar la evolución de estos dos conceptos. Quizás sí. Pero es todo un proceso que ha venido culminando en la actualidad en el encuentro de ambos. La relación que se tiene actualmente nos señala que hay una vía para llegar a un mundo más justo y más libre, en el que, sin olvidar los argumentos éticos y morales, la amenaza de la guerra y el conflicto, y con ellos la cuestión de la supervivencia de la humanidad, dejen de ser una espada o la espada de Damocles que pende sobre nuestra existencia. Y allí nos preguntamos nuevamente: cultura para la paz y derechos humanos, ¿es necesariamente una actividad que se deba rendir en una facultad de ciencias sociales, por ejemplo, como una cátedra? ¿O puede ser una propuesta creada desde la comunidad, donde se puedan abordar aspectos relevantes, necesarios para la comunidad, donde los derechos humanos y la paz, que ya lo estamos mirando como uno solo, sea no como una materia optativa curricular para una carrera de una facultad, sino que sea, más allá de eso, una opción de vida, donde esto que se llaman asignaturas y se trabajan como elementos conceptuales y teóricos en derechos humanos y no violencia, sea un cambio en el comportamiento, sea una iniciación en el desarrollo pleno de la personalidad humana, del fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, que se pueda promover la comprensión, la tolerancia, la aceptación, la amistad entre todos y todas, no importando la nación, un grupo étnico o religioso, y por sobre todo fomentando las actividades y el mantenimiento de la paz. Thank you. dejando huellas de otra edad, signos eternos enterrados. Las alas de un picaflor, vuelo cantándole a los vientos, gotita de agua es mi corazón, viaja en el río de los tiempos, para pedirle una canción a la vertiente del sereno. Ofrenda, aquí no hay maíz, rayos de plata en luna nueva, un manto rojo que yo tejí y hojas sagradas de la tierra. Para pedirle una canción a la vertiente del sereno. Vuelve la luz y el amanecer, pinta de verde mi silencio. Otro paisaje llevo en la piel y una canción de agua y viento. Pero no podemos avanzar en este encuentro de hoy si no damos una mirada rápida al concepto tradicional de paz. La preocupación por la paz hunde sus raíces en la historia de la humanidad. La paz no solo como estado circunstancial entre dos guerras o conflictos, sino igualmente como objetivo o estado permanente a alcanzar en las relaciones sociales, sean internas o internacionales, ha constituido siempre un punto de referencia en el quehacer práctico y teórico de los hombres. Sin embargo, el concepto de paz, por su naturaleza y alcance, ha sido distinto según las diferentes culturas y civilizaciones. Diversas investigaciones han puesto ya de manifiesto las diferencias existentes en el concepto de paz entre las civilizaciones hebrea, árabe, romana, griega, hindú, china y las distintas etapas de las civilizaciones cristiana occidental. En general, la conclusión es que las civilizaciones orientales conciben la paz de forma más introvertida, más humana, más ligada a la idea de armonía interior, mientras que la civilización cristiana occidental, recogiendo el legado cultural greco-romano, la concibe más proyectada hacia el exterior, hacia la simple ausencia de guerra o conflictos manifiestos, tomando como punto de referencia las distintas formas de organización política. Centrándonos en la cultura occidental, que es la que a través de un proceso de expansión y conquista ha impuesto su concepto de paz al resto del mundo, es claro que el concepto de paz se ha tendido a ver desde una perspectiva negativa y externa, como la simple ausencia de guerra, conflicto manifiesto o desorden interno, y en consecuencia la paz se ha definido por referencia a su estado opuesto, es decir, por referencia a la guerra y al conflicto, ignorándose las dimensiones positivas de la paz. Lo prematuro de la muerte de tu futuro, ¿de qué le sirve a la paz? Este definir el conflicto o la violencia positivamente frente a la paz, que se define negativamente como ausencia de conflicto o violencia, constituye uno de los legados de la tradición cultural de Occidente que es indispensable superar. Si queremos llegar a una concepción positiva y no negativa de la paz. De ahí, la dificultad que encierra la noción de paz y lo difícil de su definición. Prueba de lo anterior es que en la cultura occidental existe una muy desarrollada filosofía de la guerra, mientras no existe una gran filosofía de la paz. En esta línea, que sitúa rápidamente o realmente la problemática que se señala, Galtung establece que se pueden reconocer dos grandes tendencias presentes en los conceptos greco-romanos de Estrene y Pax, que han marcado la cultura occidental. Una, la tendencia a definir la paz como la unidad interior contra una amenaza exterior, de lo que se deduce que la amenaza exterior fomenta la unidad interior, de la unidad política o Estado se entiende. Surge así la idea de nosotros contra ellos, que es la razón de ser de la defensa de la armada, de las fuerzas armadas, la razón de ser de la doctrina de la seguridad nacional, de la razón de ser de la doctrina del antiterrorismo. El civis pacem parabellum se transforma en el punto de referencia para lograr la paz y en la razón justificadora, como digo, de las fuerzas armadas y del armamentismo, cuya misión y razón de ser es la paz en una doble dimensión. De un lado, a través de la, entre comillas, defensa frente al exterior, lo que supone el desarrollo del armamentismo y del militarismo que busca defender y mantener al Estado. De otro, a través del mantenimiento del orden y la unidad en el interior, aún a costa, en muchos casos, de la libertad y el bienestar de los ciudadanos. La paz, en su noción tradicional, es, de esta forma, simplemente la ausencia o violencia de conflicto o violencia externa e interna, transformándose el Estado en el elemento definitorio de la noción de paz. La otra tendencia que también se manifiesta en la cultura occidental es la que define la paz en función de un universalismo que nace y tiene su centro en Occidente y que, por lo tanto, la instrumentaliza, en función de sus intereses exclusivos. Esta tendencia presente desde el Imperio Romano se materializa en una universalización de la idea de paz como ley y orden interno, como centro sociopolítico de irradiación de lo que constituye Occidente y cuyo punto de referencia son, desde la Edad Moderna, los estados soberanos. De nuevo, es el Estado el elemento básico para la noción de la paz. Esto se concibe por referencia al sistema diplomático resultante, aunque sea injusto en sí mismo, en el que la paz conseguida simplemente como la ausencia de guerra es competencia exclusiva de los estados. Ya sabes lo que es ganarse la vida, niño de cualquier avenida latinoamericana. Siguiendo esta lógica, ambas tendencias hacen de la paz un concepto negativo y podre. Limitado a la ausencia de guerra, de conflicto y de desorden interno, que no toma en consideración el respeto y protección de todos y todas, de los derechos humanos. Al mismo tiempo, ambas tendencias entronizan al Estado y a su existencia en cuanto referente exclusivo de esa nación de paz. De esta forma, la paz aparece en la gran mayoría de los casos como un intervalo entre dos guerras o conflictos, o incluso como el resultado de la victoria de un Estado o de una ideología sobre otra. La referencia para definir la paz se ha situado así, a partir de la aparición del Estado soberano como forma predominante de organización política en el mundo, en ese mismo Estado soberano. La teoría política que se desarrolla e impone desde la Edad Moderna, de la mano, entre otros, de Maquiavelo y Hobbes, al dividir la vida social en dos mundos contrapuestos, uno, el propio del Estado, en el que se presupone que a través del pacto social reina el orden, la ley y la paz, y otro, el de la sociedad internacional, en el que reina la anarquía, el estado de naturaleza y la ley del más fuerte, determinará de forma decisiva un concepto de paz en sentido negativo, que venía ya desde el Imperio Romano. La paz en el interior del Estado se da por hecha si en el seno de los mismos no hay desórdenes o conflicto abierto, aunque los derechos humanos sean sistemáticamente violados. La paz, por lo tanto, no solo en cuanto concepto, sino igualmente en cuanto a realidad, hacía referencia casi exclusivamente a la sociedad internacional, y por ello a la paz internacional, a la paz como ausencia de guerra entre los estados. Desde esta óptica, la paz se presenta como un estado circunstancial, casi anecdótico, entre las múltiples guerras que caracterizan la historia del hombre, que aparecen como el estado normal de una sociedad internacional en la que no hay ley ni orden. Esta visión pobre, negativa y limitada de la paz, clave para comprender la noción tradicional de la paz, es la que todavía impera en el mundo actual y la que explica las políticas individualistas de todos los estados. Entienden los que trazan los caminos de tu suerte. Lo prematuro. Yapinilken, yapinilken, yapinilken mapu. Yapinilken, yapinilken, yapinilken mapu. Yangenangame kei, futaken a tranco. Feino maita inchiu. Lamien anei lamien. Liu kongame kei. Cheque cheque lumau, futa que nga tranco, feino maita inchiu, lamiena nei langue. Cha, dinge veli umai, patutu kunge li umai, quacu quacunge chico meu, liu gofe mai ulamien, adukurange li umai, patutu kunge li umai. Arugu ven meu, liu fe li ulamien, cha dinge mainchu adukurangeli umai liu feliu lamgen arukuben patutukungeli uka lamgen yapinilken mapu yankenangamekei futaken atranku. El concepto de paz hunde sus raíces en la historia de la humanidad. La conciencia clara de los derechos humanos es una característica de los tiempos modernos. Ello no supone que en las diferentes culturas no existieran atisbos aislados de algunos de los que hoy denominan derechos humanos. Significa simplemente que el concepto global de derechos humanos es un producto típico de la modernidad y de la cultura occidental, que nace precisamente ligado a la teoría política a la que acabamos de referirnos con relación a la paz. Como un fenómeno dinámico, producto de una relación dialéctica entre los ciudadanos y el Estado, que, entre comillas, los protege y los ampara. Afirmar así que hay derechos humanos equivalente, como señala Antonio Trullol, a establecer que existen derechos que el hombre tiene por el hecho de ser hombre, derechos que le son inherentes y que, por lo tanto, no se derivan de una concesión del Estado, sino que a éste solo le corresponde garantizarlos. Los derechos humanos, al tener al hombre individual y colectivamente como sujeto directo constituyente, constituyen un contrapeso al protagonismo exclusivo que la teoría política concede al Estado, que hemos visto al analizar la noción tradicional de la paz. El reconocimiento de los derechos humanos constituye, de esta forma, un logro decisivo y trascendental de la cultura moderna en la afirmación del hombre y de la humanidad como actores y sujetos de la vida en sociedad. Te han visto toda la vida y no aprenden a quererte. No se entienden los que trazan los caminos de tu suerte. Lo prematuro de la muerte de tu futuro, ¿de qué le sirve a la paz? Su desarrollo, dejando al margen los derechos estamentales característicos de la sociedad feudal, se produce paralelamente al afianzamiento del Estado soberano, como forma de organización política, planteando directamente la cuestión de la limitación del poder del Estado. El primer derecho, reivindicando al derecho a la libertad religiosa y de conciencia. Se sitúa precisamente en el contexto de las guerras de religión de la época de la Reforma y la Contrarreforma, indicándonos ya claramente la relación existente entre la violación de los derechos humanos y el fenómeno de la guerra y el conflicto. Ya en los siglos XVII y XVIII, la cuestión del derecho a la libertad de conciencia enlaza directamente con el problema de los derechos civiles y políticos en general. Es precisamente la burguesía en ascenso la que reivindica dichos derechos, con base en una ideología individualista y liberal. De ahí que los derechos que se establezcan sean los derechos de libertad, como garantía frente al pretendido poder omnímodo del Estado. A pesar de que las declaraciones nacidas de la Revolución Americana y, sobre todo, de la Revolución Francesa, afirmaron su carácter de derechos del hombre en general y no solo del ciudadano, lo cierto es que su dimensión y validez era eminentemente interna, frente al Estado. Los derechos individuales proclamados constituían, así, un paso decisivo en la realización de la idea del Estado de Derecho, pero carecían de virtualidad en cuanto a su validez en el plano internacional. La pasan mal los sanabuí, la pasan mal los sanlogí, la pasan mal los sanubí, la pasan mal, la pasan mal en el invierno de París, la pasan mal en el invierno de París. En el invierno de París, ¿qué piensas tú sin una mí? ¿Qué piensas tú solo en la vi? ¿Qué piensas tú de mí, de ti? ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú en el invierno de París? ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú en el invierno de París? En el invierno de París viene el burgués que ama la vida, viene el burgués y exclama huí, viene el burgués, repite huí, viene el burgués, viene el burgués. Viene el burgués en el invierno de París. En el invierno de París vivir podrás un mes así, vivir podrás con le con li, vivir podrás ya sans souci, vivir podrás, vivir podrás en el invierno de París, vivir podrás en el invierno de París. En el invierno de París, pero hoy después solo en la vi, pero hoy después sin un a mí, pero hoy después ni le ni li, pero hoy después viene el invierno de París, pero y después, sin el invierno de París. Así los derechos humanos han pasado de ser una cuestión exclusiva del derecho interno, es decir, perteneciente a la jurisdicción doméstica de los estados, a ser una cuestión internacional, en la que coexiste la regulación interna y la internacional, las competencias estatales y las derivadas del derecho internacional actual. El inicio de este fenómeno de internacionalización y universalización de los derechos humanos, como es ya sobradamente conocido, hay que situarlo dejando de lado intentos anteriores en la Carta de las Naciones Unidas, aprobada en 1945. Si bien será la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General en 1948, la que consagrará el reconocimiento. Esta declaración recogió una concepción común de todos los estados y, en definitiva, de la humanidad en materia de derechos humanos, más allá de las divergencias existentes sobre el alcance y naturaleza de los derechos y libertades del hombre. Luego, esta importante conquista permitió la aprobación en 1966 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, completado por un protocolo facultativo de extraordinaria importancia, y abrió perspectivas en cuanto a la promoción, defensa y protección de los derechos humanos a nivel internacional. Con ello, los derechos humanos trascendían la jurisdicción interna de los estados para insertarse en el marco del derecho internacional. En esta última instancia, ello suponía reconocer al hombre y a los pueblos como sujetos del derecho internacional, rompiendo la teoría política que se había impuesto desde el siglo XVII, que hacía del Estado su exclusivo sujeto. Suponía también sentar las bases teóricas para poner en relación directa los conceptos de paz y derechos humanos. Te han visto toda la vida y no aprenden a quererte. No se entienden los que trazan. Contado, los conceptos de paz y derechos humanos han experimentado una evolución en gran medida paralela, que los ha ido aproximando progresivamente. Aproximación que se ha acelerado a partir de la Segunda Guerra Mundial. Desde una perspectiva institucional, la conexión entre la paz y los derechos humanos aparece ya en la Carta de las Naciones Unidas, dijimos. En el preámbulo se afirma que los pueblos de las Naciones Unidas se muestran resueltos a convivir y a unir sus fuerzas para mantener la paz y seguridad internacional, con el fin, entre otros, de, entre comillas, preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles. Y más adelante dice, reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre. Cerramos las comillas. De otro lado, en el artículo 55 se establece el respeto de los derechos humanos como uno de los requisitos necesarios para crear unas condiciones de paz. Ha sido tan corto y tan... cierto es el resto. Estás pagando pecados que ni sabes cometerlos. Te han visto toda la vida y no aprenden a quererte. No se entienden los que trazan los caminos de tu suerte. Hoy los derechos humanos son paz. Como hemos visto, los conceptos de paz y derechos humanos rápidamente lo hemos visto. A través de su más reciente evolución, han llegado a un punto de unión. Las nociones de paz y derechos humanos significan prácticamente lo hoy los derechos humanos suponen la paz. Y la paz supone los derechos humanos. Todas las cuestiones y problemas que impiden la paz tienen su materialización en los derechos humanos. Ello sucede en el caso de los derechos civiles y políticos. Los mismos se pretende de los derechos económicos, sociales y culturales. Debe suceder también en el caso de los derechos de solidaridad. La realización y salvaguardia de los mismos está en la noción misma de la paz. Por ahí, con el fusil en las manos, ya has andado. La guerra es la negación radical de los derechos humanos, pero también lo es el subdesarrollo, la represión, la pobreza, la contaminación, las privaciones socioeconómicas de todo tipo. ¿Qué duda cabe en este sentido que una guerra nuclear, por sus efectos destructores, supondría la negación radical de todos los derechos humanos? De ahí la importancia vital que hoy tiene la realización del derecho a la paz, entendido en su sentido más tradicional, pero al mismo tiempo esa paz solo podrá ser segura y perdurable cuando todos los derechos humanos sean realidad. Cuando el derecho a la paz como derecho de síntesis e integración de todos los derechos humanos sea una realidad. Los derechos civiles y políticos están reconocidos internacionalmente y en los sistemas jurídicos y estatales. Sin embargo, su violación es una realidad cotidiana en una gran mayoría de estados, dando lugar esa violación a violencias y conflictos en una espiral que aleja cada vez más la paz. Lo mismo cabe decir respecto de los derechos económicos, sociales y culturales de sus violaciones. Han visto toda la vida y no aprenden a quererte. Hoy la propaganda en favor de la guerra y no son otra cosa en última instancia la carrera de armamentos y el militarismo está conceptuada en el derecho internacional como acto internacionalmente ilícito. La guerra de agresión está considerada como un crimen contra la paz. Toda persona tiene derecho a la paz, es decir, a un orden internacional respetuoso con los derechos humanos. Sin embargo, el rearme se acelera y se ridiculiza y critica por los gobiernos los movimientos a favor del desarme y la paz y en contra del armamentismo y el militarismo. Hoy se afirma el derecho de todos los seres humanos a beneficiarse del patrimonio común de la humanidad. Sin embargo, los estados amplían y cierran sus fronteras terrestres, marítimas y aéreas en una carrera sin límites por la apropiación y la explotación egoísta e insolidaria de los espacios de la tierra. Sueños en el teatro donde ensayan. Hoy se reconoce el derecho al desarrollo, a una vida libre y digna de los hombres y los pueblos. Sin embargo, cada día crecen más las diferencias entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. Se intensifican las relaciones desiguales y de dependencia, y se acentúan la pobreza, la miseria y el subdesarrollo con base en políticas egoístas y a una carrera de armamentos que detrae los recursos necesarios para la solución de esos problemas. Que ni sabes cometerlos. Hoy se afirma el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado ecológicamente. Sin embargo, no se adopta ninguna medida efectiva para eliminar la contaminación que destruye vidas humanas diariamente y que va minando poco a poco las posibilidades y calidad de vida sobre el planeta. Lo prematuro de la muerte de tu futuro, ¿de qué le sirve a la... Hoy, en suma, se reconoce el derecho a la paz como un derecho que engloba a todos los demás, y sin embargo, nunca la paz ha estado más amenazada en todos los sentidos. En resumen, hoy los derechos humanos, a pesar de su violación, constituyen, al igual que la paz, un elemento esencial no solo de la política interna de los estados, sino también de las relaciones internacionales y de la política exterior de los estados. Los derechos humanos son elemento esencial de las relaciones entre el este y el oeste, como se ha puesto de relieve en todas las conferencias sobre la seguridad y la cooperación en Europa. Pero son también un elemento esencial de las relaciones entre el norte y el sur, pues la realización de los mismos supone la solución de los problemas derivados del subdesarrollo y de la dependencia, base igualmente de la paz. Con el fusil en las manos, y has andado con él disparando a tu hermano. En definitiva, la cuestión última que está en juego con respecto a los derechos humanos es la paz mundial. La humanidad quiere sobrevivir y tiene la obligación moral de hacerlo. No quiere la paz de los cementerios o de las cárceles. No quiere una pacificación al estilo de una Pax Romana o de una Pax Americana, y a lo mejor de una Pax Soviética. Esto suscita no solo las tradicionales y hoy dramáticas cuestiones de la paz y de la guerra, sino también las cuestiones de cómo eliminar la opresión y la explotación y vencer el subdesarrollo y la degradación del medio ambiente, de forma de que el hombre pueda realizarse plenamente, que es donde realmente y verdaderamente reside la paz. Ello pasa necesariamente por la realización de los derechos humanos. Tu tiempo ha sido tan corto, tan incierto es el resto. Estás pagando pecados que ni sabes cometerlos. Cheers. más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir. Ustedes han escuchado Sintonizando La Paz. Cambia de frecuencia si puedes. Programa dedicado a la vida, a los sueños, a la paz. Por encima de todo, sobre las penas, como el fuego. Porque sí, por la paz. Yo realizado por Agencia de Noticias Media Medio y producido y conducido por Ricardo Fletcher. Muchas gracias. Cajita de calugas, trabajas. Ya sabes lo que es ganar.